No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. Minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos acá en Nacional Rock hasta las 2 y lo adelantábamos al comienzo de este programa. Hace unas semanas nosotros fuimos hasta allá a Corrientes y 9 de Julio, nos acercamos a la Carpa Villera para conocer el reclamo de los vecinos de las distintas villas de la ciudad. Hoy nos visitan ellos a nosotros, nos vienen a contar un poco en qué anda todo ese reclamo, toda esa manifestación, qué es lo que viene y cuál es el balance que vienen haciendo. Estamos con Jazmín, con Marina, con Rodolfo y con Hernán, que ellos son de distintos barrios de la ciudad y forman parte de la corriente de Villera Independiente y vienen acompañando y estando ahí poniéndole el cuerpo a la huelga, a esa carpa que cada vez tiene más banderas, cada vez se va sumando y van transitando distintas personalidades, actores, referentes de otras organizaciones, van pasando y se van sumando al reclamo. ¿Cómo les va? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, como ya estamos entrando en el día 25 de huelga, ¿por qué sigue este acampe? ¿Por qué siguen ustedes estando ahí? Si quieren contarnos esto, ¿cómo empezó para visibilizar un poco el problema y todavía estamos ahí? ¿Qué es lo que no encontraron y por qué decidieron sostener esa carpa ahí en Corrientes y 9 de Julio? Bueno, básicamente estamos en el día 25 de huelga de hambre y de acampe villero, o sea, de carpa villera. Porque no hemos escuchado ningún tipo de respuesta, de ningún tipo de acercamiento por parte del gobierno de la ciudad, específicamente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, que es la que se ocupa de desoír los reclamos de las villas y los reclamos de urbanización a cargo de Marina Clemensewicz. Y bueno, seguiremos hasta vencer, hasta que nos escuchen, hasta que se pueda poner por lo menos las obras de preurbanización y las urbanizaciones en marcha. Para quienes no conocen sobre el tema, hay una ley que es la 148, que es la ley de urbanización, que viene desde el año 98 y que de alguna manera el gobierno viene incumpliendo desde ese momento. Después cada barrio tiene sus leyes específicas de urbanización y también se vienen incumpliendo esas leyes. ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿Qué es lo que es realizable en materia de urbanización en los barrios en los que viven ustedes? Si quieres, cuenten en qué barrios viven y qué es lo que se puede hacer en relación a la urbanización. Buenas noches, yo soy Jazmín, vivo en Bajo Flores, en la Villa 1114. La ley de ahí es la 403. Nosotros buscamos una urbanización con radicación, no buscamos que nos lleven a otro lado. Lo que pedimos es quedarnos en el mismo lugar, mejorar el tendido eléctrico, las redes cloacales, abrir o extender las calles para que cuando haya un accidente o haya algún enfermo pueda entrar las ambulancias. No estamos exigiendo algo nuevo, es algo que no se está cumpliendo. Pedimos que se cumpla. Básicamente. Y también lo que piden es que regularizar sus situaciones como vecinos, como ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. No es que están pidiendo nada gratis, sino que formar parte, porque vivir en una villa no es barato para quien no conoce el tema, no le sale gratis a nadie. No. ¿Es así? Sí. No, para nada. Y sobre todo, en principio tener todos los servicios básicos disponibles como ciudadanos de... O sea, como parte de la ciudad, ser reconocidos. Y lo que vos decías de qué es lo posible, en realidad todo es posible. Lo que pasa es que en el medio hay prebendas de los punteros políticos y en el medio hay ventas deliberadas y sesiones deliberadas que afectan, de terrenos que afectan directamente la urbanización de las villas, como por ejemplo en la Villa 20, donde se cedió al golf, al polo farmacéutico y demás, a la policía, espacios, predios que eran sujetos a urbanización de la Villa 20, por ejemplo. Entonces, esto obstaculiza la urbanización, y esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el predio tomado, el barrio Papa Francisco, era uno de los predios que era para la urbanización de la Villa 20, se tomó porque nadie respondía a la propuesta de urbanización, y los vecinos y las vecinas están básicamente no queriendo construir una villa, sino por lo menos situarse en un barrio relativamente urbanizado hasta que se pueda urbanizar. Creo que lo que decía la compañera del tendido cloacal es básico. O sea, en la 1114 nosotros convivimos con aguas sucias corriendo a través de las calles mucho, y en ninguna de nuestras casas, o sea, tenemos desagotes cloacales dignos, o sea, que llueve y se nos inunda hasta la médula. La verdad que esto no es digno, no se puede vivir así, lo que vos decías, no es gratis vivir en la villa. Ustedes nombraban el barrio Papa Francisco, que queda en Lugano. Hace unos días se hizo una manifestación frente al Instituto de la Vivienda. Ayer también hubo una movilización en frente de donde están ustedes, en Corrientes y 9 de Julio. Otro reclamo que tenía que ver con un reclamo de trabajo. Ellos también tenían una propuesta en relación a cooperativas y a fomentar el trabajo de cooperativas para poder urbanizar las villas. En total, ¿piensan que la carpa visibilizó y dio lugar para estos debates políticos y estos reclamos que se están viendo en la ciudad ahora y que se hacen cerca de la carpa donde están ustedes? En realidad no ha repercutido, y bueno, yo vengo de Barrio Bajo, de la 31, donde hay problemáticas. Yo pertenezco a la Garganta Poderosa de Retiro, donde la cual muchas necesidades hay en el barrio, donde las ambulancias no entran. Los bomberos, si se quema una casa, no entran. ¿Por qué? Porque no tienen miedo, no sé el por qué. Y más allá de todo, la discriminación que hay en el barrio, los costos del barrio son muy caros. También lo que hay ahí, que a los chicos cuando los mandan a la escuela hay mucha discriminación en las escuelas. Cuando una persona va a pedir trabajo afuera, no se la dan por solo hecho de decir vivo en la manzana tal o en el barrio tal, lo discriminan. Hay mucha discriminación. Y con respecto a la sanidad, no entran las ambulancias, solamente tenemos que sacar la gente hasta abajo el puente, acompañarla hasta que la ambulancia los venga a buscar y los derive a un hospital. Estamos hablando, porque nos están visitando vecinos de distintas villas porteñas que forman parte de la corriente Villera Independiente. Ellos están acampando hace 25 días. Hablaban de la repercusión que tiene la carpa en sí. ¿Cómo los recibió la gente que pasa por ahí? ¿Cómo sienten que el público, el vecino de a pie de la ciudad, siente la carpa? La verdad que quién sabe, en esto hay que contar como una linda experiencia que nos pasó a muchos de los compañeros y las compañeras durante esta estadía de 25 días en el obelisco, ¿no? Que nosotros estamos muy acostumbrados a que nos digan, nos ofendan diciendo que vayamos a trabajar cuando cortamos una calle o cuando estamos en un edificio público exigiendo lo que nos corresponde, que nos traten de esa misma manera. Y resulta que ahora en la carpa, cuando pasan los autos, nos dicen aguante la carpa Villera, que está integrado por varias organizaciones, sí. Entre ellas la Corriente Villera y la Garganta Poderosa, y Marea Popular, que está dentro de la Corriente Villera. Pero la verdad que para nosotros eso es satisfactorio, nada, nos llena de orgullo y de alegría porque vimos, y en relación con la pregunta que vos hacías, era porque vimos que el salto cualitativo, más allá de que nosotros no nos vamos hasta que no se consiga por lo menos un compromiso de urbanización, el salto es que hoy las villas pueden discutir en todos los sectores del campo popular la urbanización y tienen derecho a decidir incluso de qué manera quieren vivir y de qué manera quieren estar en la ciudad. Me parece que en ese sentido las organizaciones, las demás organizaciones también pueden salir a hablar sobre propuestas de urbanización y tienen que hacerlo y pensar alternativas de cooperativas. Nosotros, nuestra alternativa siempre fue la del trabajo voluntario y la autoorganización y autogestión de los recursos para poder preurbanizar, pero sabemos que la magnitud de las obras no las podemos llevar adelante nosotros mismos, sino que es el gobierno de la ciudad el que tiene que responder. Marina, vos hablabas de trabajo voluntario y se viene una jornada ahora dentro de poco, el sábado es que se hace esta actividad. ¿Querés contarnos un poco de esto, de qué se trata? Sí, el fin de semana pasado, no el otro, hicimos nuestra quinta jornada de trabajo voluntario masivo, pero durante este año la primera se hizo en La Carbonilla, donde participaron más de 150 personas voluntarios que se fueron incorporando a partir de la carpa y donde se construyeron pasillos, se hizo recolección de basura. Este 17 nos vamos a encontrar también en la Carpa Villera por la mañana, o a las 9 de la mañana en la Carpa Villera y a las 10 de la mañana en Cobo y Curapaligüe, para ingresar a la 1114 y hacer una jornada de trabajo voluntario en la 1114. Esto es recolección de basura, pintura, murales, actividades artísticas y obras que autogestionan y vienen planificando los mismos vecinos en asambleas por manzana. Y lo organizan ustedes. Chicos, les agradecemos mucho haberse acercado hasta acá, hasta los estudios de Nacional Rock, y habernos contado la experiencia. Vamos a estar siguiendo seguramente de cerca qué es lo que sigue y esperemos que reciban, al menos del gobierno de la ciudad, una respuesta, un compromiso, una reunión, un avance de todo esto, que además de la visibilidad que dio la carpa, que eso se convierta realmente en una voluntad política de urbanización. Gracias por habernos visitado. Muchas gracias.